sufriendo por ti, pues tú no estás. Estoy llorando por ti, ¿dónde andarás? Estoy mojando mi almohada de tanto llorar. Estoy haciendo mi amiga de la soledad. Solo en el vacío de mi habitación que escribo esta canción. Yo sé que me equivoqué y te fallé. Siendo mi amiga de la soledad, sola en el vacío de mi habitación, que escribo esta canción. Quiero volver a ti, quiero besar tu cuerpo para ser feliz y ser la única niña que te haga reír, ser parte de tu vida y contigo morir. Quiero volver a ti, quiero besar tu cuerpo para ser feliz y ser la única niña que te haga reír, ser parte de tu vida y contigo morir. Niña que te haga reír, ser parte de tu vida y contigo morir.